más molesto. Quiéranme como yo soy. Si errores he cometido, espero que me perdonen. Viviendo no más molesto. Quiéranme como yo soy. Si errores he cometido, espero que me perdonen. Mercedes Chunga. Cuando me muera, polvo seré. Todo lo que tengo se quedará. Solo recuerdos me llevaré. Familia y amigos me llorarán. Cuando me muera, polvo seré. Todo lo que tengo se quedará. Solo recuerdos me llevaré.